recordando al gran George Gaby Hayes. George Gaby Hayes fue un actor de cine estadounidense nacido el 7 de junio de 1885 en Stannard, un pueblito en las afueras de Westville, estado de Nueva York. Era el tercero de siete hijos de Clark Hayes y Elizabeth Morrison, y nació en el hotel de su padre, el Hotel Hayes de Stannard. Sus hermanos fueron William W. B. Hayes, Morrison Hayes, Clark B. Hayes, y sus hermanas Nellie Elizabeth Hayes Everlyn y Harriet Elizabeth Hayes Allen. Su hermano Morrison, como cabo del ejército de los Estados Unidos, murió en acción el 19 de julio de 1918 en Francia durante la Primera Guerra Mundial y recibió la Cruz de Servicio Distinguido por sus acciones durante la guerra. Su tío, por parte de madre, era George F. Morrison, vicepresidente de la empresa General Electric. George creció en Stannard y allí asistió a la escuela primaria, y mientras estaba en la escuela secundaria jugó béisbol semiprofesional. La sorpresa fue que se escapó de su casa a los 17 años en 1902 y aparentemente anduvo viajando por un tiempo con un circo y se convirtió en un exitoso vodevil. Se casó con Olive Hirelam, la hija de un fabricante de vidrio de Nueva Jersey, el 4 de marzo de 1914, y se fue con ella en el vodevil, actuando bajo el nombre de Dorothy Earle. Ambos lograron tanto éxito y estabilidad que en 1928, George, a los 43 años, decidió retirarse con Olive para vivir en Baldwin, Long Island, en Nueva York. Pero lamentablemente perdieron todos sus ahorros al año siguiente en la crisis bursátil de 1929. Y fue su esposa quien le convenció que probara suerte en el cine, que venía tomando tanto auge, y se mudaron a la ciudad de Los Ángeles, donde permanecieron juntos hasta el 5 de julio de 1957, fecha en que Olive falleció y no tuvieron hijos. Después de mudarse a la ciudad de Los Ángeles, George Hayes mantuvo entrevistas diversas y tuvo una oportunidad de reunirse con el productor Trent Carr, a quien le agradó su aspecto y le otorgó 30 papeles durante 6 años en su productora Lone Star. Comenzó al principio de su carrera como un jugador de personajes, elegido para una variedad de roles, incluidos villanos, y hasta interpretó dos personajes en una misma película. Pero fue mejor encasillado por sus numerosas participaciones en una serie de películas del viejo oeste tipo mediometrajes de clase B, que contaban con 45 a 55 minutos, como el compinche cómico, el vaquero siempre burlón, un pintoresco personaje junto a estrellas especializadas en este género. A pesar de su larga trayectoria con los western, irónicamente admitiría que nunca había sido un gran admirador del western. Hayes no sabía montar a caballo, por lo que tuvo forzosamente que aprender a montar a los 45 años para poder así interpretar la serie de películas del viejo oeste americano, en las que fue incluido por su simpática presencia, que les daba un toque especial a cada historia, y acompañó a John Wayne en esa serie de mediometrajes desde 1933 hasta 1937, con las que el gran duque se pulió antes de llegar a ser el gran actor que fue. y figurando como George Gavin Hayes, comenzó a hacerse conocer a través de Bajo el cielo de Arizona, Acero azul, Al oeste de la frontera, El defensor de la ley, El hombre de Utah, El terror de Texas, Fronteras sin ley, El valle del arco iris, Jinetes del destino, La herradura de oro, Randy el solitario y otros, ya que fueron 15 estos western medio metraje en los que George Gavin Hayes actuó junto a John Wayne, incluidos dos o tres realizados en la década de los años 40. Desde 1935 hasta 1939, actuando como Windy Halliday, fue el compañero humorístico de Hop Along Cassidy, personaje seudónimo interpretado por William Boyd. En 1939 abandonó este personaje por diferencia de salario con la Paramount y se fue a Republic Pictures. Y como Paramount tenía los derechos del personaje, Windy Halliday se lo cambiaron por el de Gabby Whittaker. Y así acompañó a Roy Rogers desde 1939 hasta 1946 en 44 películas, junto a Will Bill Elliott en 14, junto a Gene Autry en 7 y junto a Randall Scott participó en 5 películas que fueron Los malos regresan, The Return of Bad Men, 1946, La calle principal, Tray Street, 1947, Donde los malos imperan, Batman Territory, 1947, Albuquerque, Silver City, 1948, y La ruta del Caribú, The Caribou Trail, 1950, que marcó su última actuación en el cine, componiendo un viejo buscador de oro llamado Grizzly, que deambulaba con una mula negra a la que llamaba Paul. El director Joseph Kane contó con George Gavin Hayes en 34 de sus películas y Raoul Walsh le dirigió junto a John Wayne en Comando Oscuro en 1940, donde también estuvo Roy Rogers. Actuó en un total de 189 películas en 21 años de carrera cinematográfica, sin acreditar en 8 hasta el año 1932. Debutó en el año 1929 con The Rainbow Man, El hombre del arco iris, y se retiró en 1950. Fue así que George Hayes se convirtió en un artista popular y apareció constantemente entre los 10 actores favoritos en las encuestas realizadas a los espectadores por esa época. En la vida real, era un hombre inteligente, bien parecido, que siempre usó barba canosa y pelo semicanoso, bien presentado, pero en sus películas su barba era espesa y su cabello largo, usaba un clásico sombrero avejentado y camisa cuadriculada o rayada, con pañuelo al cuello. Cuando se retiró del cine, pasó a la televisión y presentó el The Gavin Hayes Show de 1950 a 1954 en NBC y una nueva versión en 1956. Cuando terminó la serie, George Gavin Hayes se retiró del mundo del espectáculo cuando tenía 62 años. Esa fama le valió tener también su propia revista de historietas titulada Gavin Hayes Western, editado inicialmente por Fauce Publication y luego por Charlton's Comics entre 1948 y 1957. Recuerdo que la revista argentina Villiquen reeditaba sus historietas como Barbitas Carter. Después del fallecimiento de su esposa, el 5 de julio de 1957, George Gavin Hayes vivió y administró un edificio con 10 departamentos que poseía en North Hollywood, gozando de la simpatía de la gente que le rodeaba. Apareció en el listado del Motion Picture Herald y Box Office Magazine como una de las 10 mejores estrellas que ganaron mucho dinero con su trabajo durante 12 años consecutivos, incluso en 1954, 4 años después de su última película. A principios del año 1969, ingresó al Hospital Saint Joseph en Burbank, California, para realizarse un tratamiento por problemas cardiovasculares que venía sufriendo, pero lamentablemente falleció en dicho nosocomio el 9 de febrero de 1969 a la edad de 83 años. Está sepultado en el cementerio Forest Lawn Hollywood Hills en Los Ángeles. Así, y de esta manera, homenajeamos al gran George Gaby Hayes, cuando ya se han cumplido 51 años de su fallecimiento.